mujer, la quiero conocer. Excelente. Que conserve costumbres del pueblo. Que es bonita, porque de sus viejos eres no belleza sensual. Que me dice que si el mundo está al revés, ahora todo es de toque moderno. Los blue jeans ganaron el puesto del vestido que tapa la tarde. Antes una mujer aprendía la labor que en la casa se hacía, a coser, a lavar y planchar. Pero hoy aprendes a la vida, las costumbres están tan perdidas. Y es raro quien sepa cocinar. Y a mí me gustan esas cosas como mi mamá. Se levantaba en el camino a buscar ordenaba buen desayuno y se ponía a limpiar. Y a mi papá llevaba el cuadro y siempre se ponía. Y conectaba una manguera y se ponía a regar. Porque en el patio la manguera y se ponía a regar, porque en el patio había un jardín.